De los campanales a la serranía, el son de campanas se vuelve canción. Y entre su metal y su algarabía, cuatro palabras pregona mi amor. Mi cariño es una estrella y no la puedo alcanzar, que a todas horas pienso en ella y no me quiere mirar. Soy un pobre monaguillo que no tiene más consuelo que soñar con ese brillo que lo llama y a la rosa de los vientos yo le pido un caminillo que junte en el firmamento la estrella y el monaguillo. Cuatro esquinas que tiene mi torre, con la primavera llegaron ayer. Cuatro golondrinas y un corre, que me habla de estrella y de amanecer. Malaya la luz del día, que me roba el resplandor, cuando alegra mi agonía. Rosa de los vientos yo.